a dormir con alguna revelación de nuestra vida, de nuestro día, desde lo más sencillo hasta por ahí lo más confuso, siempre suele tener una solución, y lo mejor es poder sacarnos las vendas y poder ver las cosas con claridad. Como hacemos todos los programas, ya tenemos la luz baja, el ventanal abierto, mirando la noche linda que hay hoy en la ciudad, y vamos a prender un sahumerio para ir armonizando el lugar. En el programa de hoy estaba con ganas de charlar sobre esas cosas que nos quedan, ¿no? Esas ausencias que parece que nunca dejarán de doler. Uno suele decir, te echo de menos, o echo de menos a determinada persona, o determinada, por ahí, situación que uno ha transitado en la vida. Y esto de echar de menos, ¿no? En este juego que a mí me gusta hacer a veces con las frases y las palabras, es como que todavía falta soltar algo, no terminé de sacarlo. Echar de menos. Y echar de menos es algo más que sentir nostalgia. A veces el peso de determinadas ausencias crea una herida persistente, ¿no? Por donde se nos termina escapando el presente. Son esos vacíos que no sabemos muy bien cómo tapar y que van limitando nuestro impulso para poder ser felices de una buena vez. Echar de menos es como si fuese una falta de ortografía en el corazón, que rara vez se suele resolver, porque hay ausencias que duelen más que otras, que pesan en la memoria hasta el punto de crear un vacío por donde se escapa la ilusión y la calidad de vida. Parece que uno se quedara aletargado en el tiempo. Echar en falta a alguien va más allá de la nostalgia, como te decía al principio, no resultando en muchos casos fácil aliviar la herida de esa ausencia. Y muchas veces, por eso lo quería compartir con vos, resulta curioso, ¿no? Como en ocasiones, dentro de una charla, una consulta de numerología, que es a lo que yo me dedico en esto de escuchar y atender y orientar a personas sanas en situación de crisis. Como digo siempre, yo no soy psicólogo ni profesional de la salud, simplemente con una ciencia metafísica que es la numerología, y con la empatía y con las ganas de escuchar y conectarme con el otro dentro de lo que sus números dicen, trato de orientarlo para que él tome obviamente sus propias decisiones, pero ya sin las vendas de los mandatos, ¿no? Pero te decía, resulta muchas veces curioso en la consulta cuando a una persona uno le pregunta qué hace o quién es, o que hable un poco de sí misma, cuando arrancamos esa charla, muchas tienden a describirse a sí mismas no por lo que hacen, no por eso en lo que por ahí ocupan sus vidas, bueno, ¿cómo te llamás y vos qué haces? Que son en algunos puntos caracteres que a uno lo van definiendo. Hay quienes a la hora de hacer justamente esa descripción por sí mismos, muchas veces no dudan en sumar frases como, bueno, soy fulana de tal, hago tal cosa, qué sé yo, no sé. Perdí a mi mamá hace 10 años. O soy fulano de tal, qué sé yo, pum, pum, pum, y estoy vacío, yo no soy nada desde qué sé yo, no sé, me dejó mi pareja o falleció un ser querido. No, se describen. Es como que de alguna manera esas ausencias también los terminan de definir. Es como que dejan un trazo de una marca profunda que termina delimitando su ser. Y de esa manera no, no es fácil hacer la vida cuando en nuestra mente solo habita la sensación persistente de echar de menos a alguien. Básicamente pasa en las personas, o generalmente pasa contigo con las personas, pero muchas veces es añorar, se quedan añorando una un lugar en donde estuvieron, desde, no sé, desde un trabajo, hasta por ahí una relación en la cual valoran lo que vivieron en la relación, por ahí ya no tanto a la persona en sí misma, sino lo que fue esa relación para ellos. Algunos deportistas que he atendido algún logro que tiene que ver con el deporte y se quedaron ahí, ¿no? Y esa sensación persiste. No terminan de sacarla, ese famoso echar de menos. De sentir ese bloqueo constante que nos impide ver más allá de la pérdida, ¿no? Que nos resta la oportunidad de percibirnos de otro modo. Somos seres que vamos evolucionando todo el tiempo estamos siendo y hay modificaciones, transformaciones. Esas personas que dicen, no, yo siempre soy igual desde que nací hasta que se murió, siempre fue igual. Bueno, qué poca evolución. Uno puede tener una misma coherencia, pero nunca es el mismo toda la vida, porque pasan un montón de cosas en la vida de cada uno. Ahora, entre nostalgia, echar de menos, extrañar, recordar, creo que la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo va a poder tener. Eso lo leí una vez en un libro de García Márquez. Y me quedó, ¿no? Es verdad, ¿no? Es la peor forma de extrañar. O cuando muchas veces hay personas que no terminan una relación por miedo a quedarse solas o solos y terminan pasando algo que realmente es fulero, que no es la soledad, que es el encuentro con uno, sino la desolación, que es sentirse solito estando con alguien. Por eso me quedó mucho esta frase, ¿no? La peor forma de extrañar a alguien es estar a su lado y saber que nunca lo vas a poder tener. Ahora, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto esto de quedarse en este echar de menos? Que parece ser a veces una característica esencial en el ser humano, ¿no? Es más, si hay algo que realiza en exceso nuestro cerebro es poner la mirada en el espejo retrovisor, en ese espejo retrovisor mental, ¿no? Para alimentar la nostalgia. Y no lo digo yo, hoy lo reflexiono con vos, pero hay estudios que hablan de esto, que nos indican que el cerebro es más nostálgico que proactivo. O sea que parece que nos pasamos más tiempo evocando recuerdos que centrándonos en el aquí y en el ahora. Creo que por eso duele. En realidad, más que dolor es sufrimiento. Entonces, porque el dolor, el que te duela una situación, aunque digas, es algo que por sí mismo es normal. En un parto hay dolor y estamos dando vida. Un niño viene al mundo y llora. Pero a veces, cuando ese dolor se transforma en sufrimiento, ya no es algo normal, sino que puede tornarse insalubre. Y lo que hablo es de esos estados donde el acto de echar de menos a alguien se vuelve constante y obsesivo. Obsesivo hasta el punto de no poder concentrarnos en algo más que en esa ausencia. Que obviamente lo que marca es una profunda sensación de abandono y de vacío, que la única manera que puede repararse es con el amor propio. Pero bueno, hasta que trabajamos y vemos qué es lo que generó ese vacío y por qué no podemos retroalimentarlo y generar resiliencia en nosotros mismos, nos quedamos ahí, ¿no? Anhelando. Anhelar puede ser a veces un acto doloroso que puede situarnos en estados de alta vulnerabilidad psicológica, en donde podemos terminar haciendo situaciones que nos pueden perjudicar mucho a nosotros y a terceros. Me encanta leer de esto, y te decía que hay estudios de profesionales, sí, de la salud, que cuentan que suele haber circunstancias más traumáticas cuando hablamos de pérdidas, ¿no? Que pueden ser las pérdidas durante la infancia, las ausencias eternas. Perder a un progenitor durante la infancia crea una de las heridas más profundas que puede experimentar el ser humano. Y en esto hablo con un poco de experiencia en el tema. Yo perdí a mi... En realidad mi mamá falleció cuando tenía 2 años. Y durante mucho tiempo sentí eso como un abandono. Entonces, a ver, de esa manera no solo la muerte traza la marca traumática de un recuerdo muy complicado de manejar. El abandono también tiene el mismo efecto. Y ambas circunstancias ponen al niño en un estado de gran vulnerabilidad emocional de la que no es fácil recuperarse. De hecho, te diría que hasta es muy común llegar a la edad adulta sintiendo la marca de esa ausencia. Por eso, el vacío dejado por un padre o una madre no solo crea una herida, sino que define también una impronta casi constante, donde la persona tiene como la eterna sensación de que le falta algo. Es una experiencia que provoca a menudo que se intente llenar ese vacío con, no sé, con relaciones dependientes o por ahí con el abuso de sustancias, exceso de alcohol, trastornos de alimentación. Todas cosas que en algún punto pueden llegar a querer ser un no sano o mal sustituto de esa falta. Por eso, como digo siempre en el programa, reflexiono y charlo sobre cosas que me pasan a mí, sobre cosas que te pasan a vos, sobre alguna charla que tengo en consulta, y de esa manera revisamos un poquito todos y nos hace bien. Siempre antes de venir al programa, lo que pido es que sea un lindo programa, que sea en armonía, que la comunicación sea a través del amor, y siempre pido que me sane, que me ayude a mí, para que te pueda ayudar a vos. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor, no me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Oh, me muero por ti. Así. casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Rayando el sol, oh, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Oh, oh, me muero por ti, oh, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol, rayando. Rayando, rayando el sol. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Gracias por los mensajitos. Hola Ova, soy Sole, gracias por existir. Bueno, gracias. Me encanta el programa, siempre tocando temas fuertes, pero de una forma muy suave que le da paz a mi corazón. Bueno, qué lindo, gracias. Gracias a vos por este mensaje, es la idea, ¿no? Y si la idea que uno tiene es esta y es lo que transmitimos y lo que sentís, sentimos que el trabajo está bien hecho. Así que bueno. Gracias a vos por confiar y por ser parte del programa. Como hablábamos de este echar de menos a un ser querido, pasa también en el tema de las parejas, muchas veces hasta en una forma de continuidad, ¿no? Echar de menos un amor perdido define sin dudas una también de las realidades por ahí más comunes. Sobre todo las que uno charla cuando atiende gente. Pero también en el círculo íntimo, en las amistades, ¿no? ¿Quién no le puso el oído a algún amigo o alguna amiga que pasó por esto? ¿Algún hermano? ¿Algún pariente? Es como si fuese un tipo de dolor. Hay una palabra que es poliédrico. O sea, como que tiene muchas caras y todas tienen un elemento en común que es el sufrimiento. Estamos todo el tiempo anhelando la felicidad pasada, la felicidad de antaño. Echamos en falta al amante, al amigo, a quien fue nuestro confidente y a quien le habíamos reservado, entre comillas, la vida entera. Siempre, qué sé yo, a veces la ruptura de una relación supone dejar atrás todas esas, ¿no?, dimensiones que tanto echamos en falta y son además como dinámicas, esas situaciones que nos definían. Éramos parte de alguien y un día para el otro estamos como obligados a desprendernos de todo eso para reinventarnos de nuevo. Es como reinventarnos y desprendernos, ¿no?, de todo lo anterior. Y algo así no es fácil, sobre todo cuando pesa en exceso, ¿no?, el anhelo y la nostalgia. Sobre todo cuando pasamos por estos casos en los que solemos idealizar a la persona o las relaciones y idealizamos a quien ya no está junto a nosotros también después. Alimentamos así una falsa imagen que complica aún más, ¿no?, el poder como desprendernos de esos recursos para dejar de estar, no sé, prisioneros del pasado. Esto de que, no sé, nunca voy a encontrar uno igual, nunca voy a encontrar uno igual, era todo lo que yo quería tener y, bueno, todas estas cosas, ¿no? De ahí quedamos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque, a ver, estas cosas van a pasar, te van a pasar. Sí o sí, en algún momento pasan. Después está la capacidad de cada uno de cómo las transita. Herramientas para salir adelante tenemos todos. El tema es qué podemos hacer, ¿no?, para poder aliviar el recuerdo de esas ausencias en nuestras vidas una vez que ya estamos metidos en esto, ¿no? Había un dramaturgo francés del siglo XIX, Musset, que solía decir que tanto las ausencias como el tiempo dejan de importar cuando se ama de nuevo. Otros dicen que un clavo no saca otro clavo, pero bueno. Qué sé yo, no te estoy diciendo con esto que la única respuesta para dejar de recordar a alguien o de recordar la falta de alguien sea precisamente buscar nuevos amores. En realidad hay algo más sencillo, que es buscar nuevas pasiones y nuevos sentidos a nuestra realidad y dejar que el círculo de la vida siga dando vueltas, ¿no? Y ver desde un mejor estado de ánimo y de amor propio, ver qué es lo que la vida nos vuelve a poner en el camino, o qué generamos nosotros para poner de vuelta en nuestras vidas, ¿no? Aprendiendo, obviamente, de la situación y sabiendo que hay cosas que empiezan y que se terminan. O sea, como que, a ver, en primer lugar, algo que tenemos que tener en cuenta es que nunca vamos a dejar tampoco de echar en falta lo que alguna vez amamos, esa costumbre que pretendemos decir que, uy, lo tengo que sacar de mi corazón, las tengo que sacar de mi corazón. En realidad siempre digo que el corazón tiene una capacidad de amar inagotable. Hay que sacar las cosas que ya no están de nuestra mente. Ahí está el recuerdo. Yo siempre le suelo decir a los consultantes, mirá, se terminó una relación, lo quisiste mucho. Bueno, agradecé todo lo lindo que viviste. Y tirarlo al montón, tirá todos esos recuerdos, tirá a esa persona al montón. El montón es la vida misma. Y dejá que la vida circule y confía en el proceso de esa vida y qué sé yo. Da tantas vueltas la vida. Te vas al culo del mundo de vacaciones y te cruzás con uno que vive a 3 cuadras de tu casa. ¿Viste? O sea, no sabes qué puede llegar a pasar. Obviamente que no estás esperando encontrártelo en el montón, pero lo tiraste al mundo de vuelta. El día de mañana, ¿quién te dice? 2 personas que se conocen, pero que han pasado por un proceso evolutivo de la vida, se vuelven a encontrar y se tienen que volver a reconocer y a conectar. A veces pasa que están simplemente en un estado fugaz de pasión y se dan cuenta que no tenía sentido, que había otras cosas, que ya no son los mismos. A veces no te los encontrás y a veces sí, y te das cuenta de que sí, de que tenían que estar juntos para siempre, qué sé yo. Ahora, si te que lo dejás en el recuerdo, nunca va al montón y siempre va a estar con vos, o sea, no lo vas a encontrar en ningún lado más que en tu cabeza. Y te puedo asegurar que eso lo único que va a hacer es como corroerte como el ácido y partirte en pedazos. Entonces, no saques de tu corazón a las personas que amaste. Trata de ir corriéndolas de tu mente. Si viene algún recuerdo, déjalo entrar, como decía Freud. Deja que entre, que pasee por tu mente. Y después, como entró, que se vaya. Porque si no, a todo lo que te negás, es como que parece que lo vas a potenciar. Y eso lo decía Jung, como para verlo una y otra vez. Así que, ya sean nuestros familiares, amigos o amores, los dejados atrás, ninguna de esas figuras se van a diluir de nuestra mente hasta perderse por completo, ¿no? Siempre va a quedar un recuerdo y va a estar ahí. Pero seguramente, si comprendemos que nuestro corazón no tiene que dejar de amar y que la vida sigue, podemos dejar de que nos duela, que es lo más importante, y sería un muy buen paso, ¿no? Y a veces, después del acto de echar de menos de manera persistente, hasta el anhelo, está la necesidad de recuperar o volver a tener lo que una vez nos dio felicidad y seguridad. Entonces, ahí viene el otro paso, que es el de asumir que lo que un día se fue ya no puede volver de la misma forma, que es un poco lo que te explicaba recién. Que no es sano vivir solo de nostalgias. Que la felicidad se alimenta de realidades inmediatas, ¿no? Es como el hambre, la felicidad. Tenés hambre, tenés que comer. No, voy a comer dentro de 25 días para, ¿viste? O me acuerdo cuando comía y entonces. No. Esto hay que alimentarlo de realidades inmediatas. Entonces, es como que sos el encargado de promoverlas, de darle forma a tus nuevas ilusiones, situando una mirada en el aquí y en el ahora y poder transformar esas ilusiones en sueños, sueños en deseos, anhelos, y todo eso materializarlo, transformando en realidad. Entonces, a ver, recordar, tener nostalgia, echar de menos no es malo, anhelar en exceso lo que una vez fue, eso es lo malo. Eso es lo malo. Tenemos que tener la capacidad de encontrar un nuevo sentido a nuestra realidad. Tenemos que empezar a buscar nuevas motivaciones. Hay que buscar nuevas metas con las cuales bajar en algún punto de ese tren del pasado para abrazarnos al presente. No te digo que me creas, como hago en la mayoría de los programas, pero lo que sí te pido es que al menos lo intentes. Centrado en vos, en el aire. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto por si mañana él te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las doce. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. mis ojos cuando bailes. Sentir mil besos en el aire fue suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque suene loco. De Bogotá hasta Buenos Aires, ¿cómo te explico que no se olvidara? Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Dijimos al principio del programa que íbamos a, creo que al principio del programa o en el video que hice ahí en casa cuando estaba promocionando lo que íbamos a charlar hoy, que íbamos a hablar, íbamos a hacer como un bonus track sobre el amor verdadero, ¿no? ¿Cómo es esto? Esto que siempre escuchábamos ahí, el verdadero amor, el amor, como si hubiera una... Si el amor una palabra tan cortita que se pudiera... Le tenemos que andar agregando todo el tiempo cosas, ¿no? Pero bueno, lo primero que podemos decir, y está bueno esto, es que el amor verdadero no es magia, que es conexión y que también es una inversión personal, que es un compromiso y que es el respeto auténtico por el otro. Ahí, obviamente, primero hay que trabajar en el amor propio, ¿no? En el autoestima, el quererse a sí mismo, el poder unir el niño o la niña que fuiste con el adulto que querés ser, el no estar disociado o separado en la vida. Y de esa manera, después de los tránsitos a través del autoconocimiento por soledad y por situaciones, esto de querer compartir con el otro, y ahí sí es donde empezamos a tener conexión y inversión personal en esto del amor, del verdadero amor. Es ese lugar ahí donde uno puede ser capaz de asumir un proyecto en común, respetando a su vez el crecimiento individual de cada uno. Ahora, ¿existe un amor así? ¿Existe el amor verdadero? Si tuviéramos que definirlo, diríamos que es algo más que un sentimiento. Podríamos hablar que es una alquimia, una sutil combinación en la que la causalidad se junta o se pone cómplice con la conexión, y ahí es donde brilla justamente esa complicidad. En donde además, producto de esa alquimia, surgen elementos tan poderosos como la reciprocidad, como el cuidado, como la atención, y como ese compromiso firme donde emprender proyectos en común, pero respetando totalmente el crecimiento individual de cada uno de los que están bailando este tango. Decía don Francisco de Quevedo que los corazones se quieren, con el corazón se hablan, que los corazones de los que se quieren tienen corazones que se hablan, algo así era. Pero bien, sabemos también que aunque los efectos sean sinceros, a menudo no sabemos comunicarnos, no sabemos escuchar el mensaje de esos corazones. Por eso hablaba de quererse a sí mismo, ¿no? De poder escuchar el corazón. Escuchar el corazón es ponerse al servicio del sentir y después del pensar. O sea, que el pensamiento sea una decodificación de lo que siento. Las famosas corazonadas. ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué hiciste tal cosa? Che, qué bien te fue. ¿Cómo se te ocurrió? Y uno suele decir, fue una corazonada. Bueno, primero hay que ejercitarlo con uno mismo para poder poder escuchar al otro. Si uno no se escucha a sí mismo, si no escucha a su interior, de muy rara manera podría generar empatía con un otro. Entonces, a veces la pasión puede ser inmensa, pero a veces fallan toda una serie de elementos, desde el amor lejos de ser perdurable, se queda en poco más que una aventura que termina siendo efímera. Entonces, no sé, tratemos de revelar cuál sería el secreto de esto, y en realidad, en lo que por ahí, en materia afectiva, se refiere el éxito, por ahí no tiene que ver en amarse mucho, y menos en llevar a cabo todos los sacrificios posibles por el ser amado. Me parece que la fórmula no está en querer mucho, sino en quererse bien. Así decía un psicólogo muy conocido, Eric Fromm, hacer del amor un arte donde entender que querer a alguien no es un acto pasivo, sino una entrega constante, ¿no? Que es un trabajo diario. Y también hay algo que la mayoría deberíamos admitir. Cada vez que nuestro destino sea cruzado con el de una persona especial, una persona singular y casi mágica ante nuestra mirada, nos hemos preguntado esto de ¿será esta? ¿Será él? ¿Será la definitiva, el definitivo? ¿Habré encontrado por fin mi amor verdadero? Es como un camino en donde a veces también, sin haber tenido algún tipo de otras experiencias, pretendemos que la persona, primera persona que conocía, sea la persona que esté con nosotros el resto de nuestras vidas. Sí, se puede dar, algunas veces se da, pero generalmente uno pasa por diferentes situaciones en la vida, ¿no? Y eso, como te decía al principio, se va, arranca con tanta fuerza y después termina como desinflándose. Hay una frase, me gusta, ¿no? Te habrás dado cuenta que me gusta leer un poco de todo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la psicología, mezclarlo y combinarlo con lo esotérico, con lo metafísico, me va de parabienes, ¿no? Y Eric Fromm decía que el amor no es esencialmente una relación con una persona específica, ¿no? Que es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso, como uno se desenvuelve ante el mundo, ¿viste? Eso, viví tu vida con amor. El famoso amor propio, amor por uno, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces ahí podemos construir un amor verdadero, porque obviamente tiene unos componentes, o sea, nada es verdadero hasta que nosotros mismos le damos esa autenticidad de verdadero. Y en el ámbito del amor esto se traduce en algo muy simple, ¿no? En luchar por aquello que de verdad merece la pena, en darle valor a lo que enciende nuestro corazón. O sea, es como que en primer lugar habría que saber abordar los retos que aparecen a cada momento durante una relación. Porque el amor tiene sus fases, ¿no? Desde un cuadro, desde armando un cuadro. Sí, está bien, desde el sentir, todo está genial eso, pero en esto de construir, el amor es como que tiene un croquis en esto, ¿no? Es como la luna, diríamos, es como que tiene fases. ¿Viste la luna? Está la luna en Sagitario, la luna creciente, menguante, bueno, tiene sus fases. Y comprometernos en cada una de esas etapas va a hacer que ese vínculo sea cada vez más auténtico. Visto también es con uno, ¿eh? Obviamente primero es con uno. Si bien te lo estoy desarrollando como algo del amor verdadero, si ya estás con alguien o querés construir algo y vas por eso. Porque de algún modo, a ver, al ver cómo los dos tiran para el mismo lado, esto de juntar esfuerzos, ¿no? De juntar atenciones, de tener un compromiso por igual. Esto de que los opuestos se atraen, ¿viste? Sí, pero después que se construya algo, siempre es como si no hay un proyecto en común, si no hay una misma filosofía, si no están en el mismo tiempo y espacio, no es amor, ¿eh? Puede ser cualquier cosa, perdurar en el tiempo de alguna manera, pero me suena más a carencia, a necesidad que a un verdadero amor. Si uno no tiene un compromiso por igual, esa unión no se fortalece. Ahora, si sí lo tiene, esa unión justamente hace todo lo contrario, se fortalece. Y ahí sí parece que cada día fuese más significativo. A veces escucho, se separó tal persona, se separó por esto, y sí, se separó por plata, porque tuvieron tal problema de guita, y entonces... Y cuando hay un verdadero amor y cuando vamos todos para el mismo lado, ¿qué tiene que ver el dinero? Porque también hay fases y hay etapas en la vida. A veces te va bien, a veces te va más o menos, a veces tenés alguna crisis, digo, en lo material. Por eso te hablaba de los componentes, porque nunca está de mal en los vínculos saber estos tipos de componentes. El amor verdadero es algo más que pasión. Es más que por ahí un sentimiento y la pasión orquestada por qué sé yo, por la cabeza, por los neurotransmisores de nuestra cabeza. Pasan cosas, a veces hay sorpresa, intriga, hay desconciertos y por ahí te das cuenta que hay alguien que te atrae mucho y que tiene muchos más aspectos importantes que simplemente la mera apariencia. Que empezás a sentir que hay una conexión, ese hilo rojo que hablan algunos, temprana, que rompe todos los patrones que hasta el momento habías vivido. Empezás a sentir que tenés una complicidad casi inmediata. Y eso te atrae y te inquieta. Ahí es como que, ¿no? El cerebro se empieza a mover para se pone como loco, se mueve para todos lados, ¿no? Hay parejas que mantienen relaciones estables y no solo experimentan atracción sexual, ¿no? Que su cerebro se ilumina a su vez en otro tipo de áreas que generan empatía, el cuidado, la motivación. Hay personas que se conectan mucho con lo intelectual del otro, que se sienten orgullosos de ese tipo de cosas. Tener un estado mental perdurable. No ser un electroencefalograma. Tener una estabilidad emocional que perdure en el tiempo. O sea, ¿qué significa esto? Que siempre esté la preocupación o la ocupación por el otro. Estar ahí pendiente, ese mimo, ese cómo te fue en tu día. También la necesidad de favorecer el bienestar del otro, de aliviar su sufrimiento, sin ser su protector, ni no estamos hablando de ponerse en el rol de padre o de madre, pero sí tener ese deseo y transformarlo en realidad, ¿no? Que no quede solamente en el deseo y en las palabras. Esto de interesarnos por el otro, por sus inquietudes, de ser cómplices y no controladores de ese día, de esa noche, para estar presentes en las pequeñas y en las grandes cosas. Eso es el verdadero amor. Queda un poquito más. Escuchamos el último tema musical y ya vamos cerrando el programa de hoy. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Lo que me corre en las venas, curar. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al último bloque del Centrado en Voz de hoy y, bueno, a ver, como cerrando un poco y dándole una conclusión a esto, podemos decir que el amor verdadero existe, que no hay duda, que a veces, aún sabiendo que lo es, se nos escapa de las manos por diversas razones, que las charlamos hoy en el transcurso del programa. Pero que sea como sea, lo más importante es permitirnos experimentar esa sensación las veces que sean necesarias. Y que cuando esto ocurra no tenemos que dudarlo. Hay que hacer lo posible para que perdure, para que no se escape, ¿no? Y para poder vivir relaciones felices. Eso sí, el amor verdadero es atemporal. Y esto significa que en una relación de pareja feliz y estable, no importa el pasado, ni siquiera el futuro, que las personas capaces de construir un amor verdadero no se sienten cautivas de sus errores del pasado, ni aún menos de sus relaciones del ayer. Se limitan a apreciar el presente con intensidad, con sabiduría y con valentía. Ven a su pareja presente como ese punto cardinal donde centrar cada ilusión, cada esfuerzo, cada compromiso y cada esperanza. Lo que haya pasado ayer no existe, los miedos hacia el futuro y hacia lo que pueda ocurrir con esa relación presente tampoco importa, porque no hay temores, solo la convicción de que aquello que se quiere, se cuida y se disfruta aquí y ahora. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas, a pesar de que todo esté mal.